Señoras y señores, y en esta gallera se enfrentan dos gallos colorados, uno de Colombia y otro de Venezuela. Vamos a ver cuál es el mejor. ¡Pícale, gallo! Aquí tenemos dos gallos para ponerlos a pelear. Veremos cuál de los dos es más bueno para cantar. Yo me llamo Álvaro Uribe, montado llevo un buen rato. Si Colombia se descuida, me les quedo 10 mandatos. Yo soy Hugo Chávez Frías, soy dulce como el almíbar, la reencarnación viviente de mi gran Simón Bolívar. ¿Qué va a hacer Simón Bolívar? Usted es alaraca y rueda, tiene al país en la quiebra y al pobre pueblo jodido. Aquí tenemos dos gallos para ponerlos a pelear. Veremos cuál de los dos es más bueno para cantar. Aquí tenemos dos gallos para ponerlos a pelear. Veremos cuál de los dos es más bueno para cantar. Y este es John Jairo Pérez de Colombia para el mundo. ¡Ahí! Venga, señor Uribe, para que trovemos. Tranquilo, Guito, que yo a usted no le tengo miedo. Ahí le va la otra. Pa' usted ser Simón Bolívar, le falta pelo pa'l moño. Si hasta el mismo rey de España le dijo, cállate, coño. Usted es todo un pro yankee, con Obama tiene enlaces y le permitió a los gringos en Colombia montar base. Yo tuve que hacerlo, Guito, a causa del desespero, porque Correa y usted me esconden los guerrilleros. Mucho cuidado, Alvarito, que soy de casta guerrera, porque le mando mis tanques y aviones pa' la frontera. Hombre, Colombia no tiene pa' guerras ni peleaderas. Tenemos dos submarinos y a los dos le entran goteras. ¡Ahí! Aquí tenemos dos gallos pa' ponerlos a pelear. Veremos cuál de los dos es más bueno pa' cantar. Aquí tenemos dos gallos pa' ponerlos a pelear. Veremos cuál de los dos es más bueno pa' cantar. Me despido de Hugo Chávez, un bocón y un hablador, que se cree Simón Bolívar y solo es un dictador.